nosotros nos estamos conformando, tenemos, o sea, nos estamos conformando como colectivo de artistas trabajadores de la cultura. Entonces, ¿a quiénes involucra? ¿A todos los que quieran sentirse todo, involucrados? Exacto, todos los artistas que trabajan en la cultura y de todos los rubros de disciplinas artísticas, y también desde que él trabaja detrás de escena hasta los que están en escena. ¿Sí? Es como la invitación es abierta y es artistas independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que es, no hay acá escuelas ni instituciones, no, es, nos juntamos, nos reunimos de manera espontánea cuando empezó todo esto de la pandemia, básicamente por la emergencia de no tener trabajo. O sea, que pueda parecer obvio, cuenten un poco cómo viven esta situación de no tener lugares donde poder actuar porque están inhabilitados, o situaciones que están viviendo ustedes como técnicos y como actores también. Exacto, quiero agregar algo a lo que dijo la compañera, que no importa tampoco si ya pertenecemos a un gremio o a un sindicato. Eso es, lo de independientes es en cuanto a que no hay una movilización representada por un sindicato específico y único. Todos los que pertenecen a sindicatos, estén afiliados o no, o que estén agremiados o agrupados en una compañía, están aquí presentes también, hay de todos lados. Sí, no tenemos la intención de suplantar a las organizaciones, sindicatos que nos representan hasta ahora, de todos los sectores culturales. Sí, tuvimos la necesidad de reunirnos y de generar esto, que además de involucrar las áreas artísticas amplias, también estamos involucrando a todo el Uruguay. Sí, como acá hay gente de Maldonado, como esa idea también, porque hay compañeros y compañeras en el Uruguay, en el interior, que están pasándola peor que nosotros acá en Montevideo. Bien, y otra cosa, no estamos tampoco en contra de la apertura de los shoppings, porque coincide que justamente se generó en esta fecha, pero ya estaba marcada desde antes. Pero sí estamos usando el ejemplo de que los shoppings han reabierto como para aplicar la lógica de que una sala teatral tiene como protocolos y tiene formas de exhortar al público a estar en un espacio de manera ordenada, que es mucho menos peligroso, si lo hablamos en términos de contagio, que, por ejemplo, subirse a un ómnibus que está lleno, que tienen a veces traslados en ómnibus interdepartamentales, por ejemplo, mucho más extensos que lo que es una obra de teatro. Hay viajes de una hora y media, dos, una obra de teatro dura una hora y cuarto. En un shopping tocan objetos, aquí no. Hay un protocolo que establecieron para la iglesia y los lugares de culto, que parece que ya está aprobado. En España se aprobó con un 50% para templos, lugares de culto e iglesias, un 50% del aforo, y para los artistas y los teatros en España un 30%. Entonces le pedimos al gobierno nuestro que no vaya por ese camino, que parece no ser la excepción Uruguay, de que el arte está dejado para último lugar. Bien. O sea, una de las medidas que ustedes reclaman es que se reabran los teatros. Sí, exacto. Hoy sí. Una hoy y de sí. Las más importantes. Sí, hoy ahora es eso. De que se habiliten otra vez, porque hay una prohibición, los espacios en donde trabajamos, los teatros, las salas, o sea, no solo de teatro, sino todos los espacios culturales donde se hace arte. Ustedes hablaban de que siguen manteniendo a sus sindicatos como referencia, como voceros un poco de la lucha de ustedes, de que se reabran. Esto de movilizarse hoy un poco va para, en ese sentido, de fortalecer ese pedido que tienen los actores sindicalizados, los técnicos sindicalizados, y generar algo público, algo visible para que eso se concrete. A favor, totalmente. Totalmente. Y que además también nombremos, porque estamos tratando de involucrar a todos los artistas, inclusive aquellos que son artistas plásticos, todo lo que ha perdido un lugar de exhibición del arte. Y eso involucra a todos y genera trabajo para mucha gente que está atrás. Entonces lo que pedimos es eso, no solamente apertura de teatros, sino la habilitación de espacios donde se pueda trabajar con las artes escénicas. Creo que ese término es más amplio, la habilitación de espacios. Porque eso involucraría también que, por ejemplo, estos predios donde se armaban carpas o se hacen espectáculos con escenarios montados, también pueden haber protocolos, como se hizo ahora lo del autocine, para que se hagan escenarios con una banda, con su distancia, y eso también habilitaría que los músicos puedan trabajar, y con ellos a todos los técnicos, sonidistas, tiracables, iluminadores, gente que vende comida, que se nutre de eso, gente que trabaja en Uber, en taxi, en otros medios de transporte que generan movimiento en la ciudad, que se permita que los artistas trabajen en bares. Están abiertos los bares con 70 personas, pero no te permiten que haya un stand-upero ahí parado, no te permiten que haya un DJ pasando música en vivo, a pesar de que ve gente comiendo de a 4, de a 6, se han empezado a hacer algunas fiestas clandestinas. No queremos que nuestra arte tenga que ser clandestina. ¿Se entiende? Entonces, pero claro, llega un momento que no dejan espacio. Y no perdamos de vista también que, además, ahora que nombré las fiestas, muchos artistas también trabajan en fiestas. Bailarines que bailan en eventos, músicos que van a tocar. Todo eso está parado. Porque justo las dos piezas en las que se apoya un artista, que son los espectáculos que realiza habitualmente y la contratación para eventos privados, las dos están paralizadas hace 3 meses. Entonces hay familias que están dejando de comer, literalmente, porque estamos haciendo ollas populares con gente de gremios, de asociaciones, no es nuevo lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y eso un mes se sostenía, 2 más o menos, 3 ya es insostenible, y ni que hablar si llegamos a un cuarto mes. Por último, ustedes reclaman hacia futuro, pero en cuanto a la situación que viven hoy, ¿hay algún tipo también de reclamo? ¿Se hizo para monotributistas, se hizo para diferentes colectivos, a los artistas que puedan de alguna manera demostrar que están parados en su actividad? ¿Algún tipo de reclamo de que se les genere algún ingreso? De fondo subo, pero más para sí, escuela. Mira, en realidad ahí los sindicatos que nos representan han estado trabajando muchísimo. Bien. Se han logrado muchas cosas. Nosotros en particular, este colectivo recién se está conformando, todavía estamos convocándonos, entonces realmente estamos haciendo un trabajo serio de conversar y profundizar a ver si es que hay algún pedido, cuál va a ser, y en ese caso comunicarlo como corresponde. Bien. Pero ahora estamos acá para que nos vean. Bien, ¿cómo se llama el colectivo? ¿Tiene nombre? Pues mira, por ahora estamos siendo colectivo de artistas trabajadores de la cultura.